para saber quiénes somos. El programa que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos. Buenas, ¿cómo les va? Les habla César Ramírez para comenzar un nuevo programa de Para Saber Quiénes Somos, de este ciclo que hemos dado en llamar Programa Desde Casa. Esto se puede realizar gracias al aporte de nuestros anunciantes, Mercadito El Nono, Farmacia Martín y la Municipalidad de Nono. Este programa que estamos realizando en este día se va a emitir por nuestro canal de YouTube, cuya URL es youtube.com/arroba para saber quiénes somos, y también por las radios 88.5 Radio El Grito de los Hornillos, radioelgrito.com, Radio del Oeste 91.5, radiodeloeste.com.ar, el portal de noticias de la ciudad de Mendiolaza, de mendiolaza.ar. El próximo sábado va a salir por esta radio, el sábado 11, a partir de las 13:30 horas. Y el próximo jueves por Radio San Javier en la 89.5, radiosanjavier.com, a las 15 horas. Estamos escuchando de fondo la samba Para Saber Quiénes Somos, de Freddy López, uno de nuestros invitados del día de la fecha. ¿Qué tal? Que enseguida nos va a contar qué músicos acompañan a Guadalupe Fleitas en esta versión de la samba que nos identifica. En los controles, entonces, Pedro Costero, de la Radio del Oeste. En la cámara, Victoria Ramírez. En edición de video, Leandro Ramírez. Y en la conducción, quien les habla, ya había dicho antes mi nombre, así que lo vuelvo a repetir, César Ramírez. Por si quieren dejarnos un mensaje cuando escuchen en la radio o vean en el canal, bueno, en el caso de la radio lo pueden hacer al teléfono 3544-573389. En el programa de hoy volvemos a recibir unos viejos amigos, que no porque sean viejos, sino porque hace muchos años que nos conocemos y que ya prácticamente ya somos familia, ya la amistad ha sido superada. Sí, somos cerca de familiares. Así es. Bueno, estamos entonces con Freddy López, Gladys Enciso, ya le iba a decir, y su vástago mayor, Lorena López. Muy bien, empezamos con... presenta a don Freddy, nos cuenta algo de cómo anda y después vamos conversando con las chicas. Bueno, vos sabés que siempre venir a tu programa es para mí un placer, un honor y la paso bárbaro. ¿Y qué querés saber de mí? Y quiero saber cómo te encuentras. Que no sepas. No, porque hace poco cumpliste unos añitos. Unos añitos, sí. ¿Sí? Y... la séptima década. Nada más. Nada más, bueno, que eso. Y bueno, ¿y desde cuándo andamos por acá? Hace unos 10 días, más o menos, que estamos por acá y nos vamos a quedar 10 días más. Muy bien, me alegro muchísimo. Y bueno, y eso habla del gusto, del amor por nuestro valle y, por supuesto, de vuestra hija, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, ¿y usted qué dice, Lali? ¿Qué nos puede decir brevemente? Hola, sí, brevemente, ¿qué te puedo decir? Que muchas gracias por habernos invitado a tu programa. La verdad que nos encanta venir y disfrutamos mucho estar acá. Sí, ya se ha hecho un clásico del verano, porque el verano pasado también, para el 27 de febrero, también hicimos un programa aquí en casa. ¿Cómo estás, Lore? También emocionada de estar acá, que es muy... estoy acostumbrada porque he venido mucho, entonces es como, me siento como en casa, así que tranquila y contenta y te animaste, de la invitación. Te animaste y me animé a así participar que... del programa, lo cual me alegra muchísimo. Es algo que queríamos que aconteciera hace mucho tiempo, bueno, no, hasta ahora no se había dado, así que... Bueno, para celebrar este encuentro con la familia, vamos a, ¿qué les parece a ustedes? Si empezamos con la zamba, Para Saber Quiénes Somos, interpretada por Lorena, acompañada en guitarra por Freddy López. Perfecto. Carera, samba con voz de quebranto, cubren con dulce manto el aire de nuestra tierra, un equipaje de sueños con coplas de sol y luna, nos van dando la fortuna de sentirnos como dueños de melodías de ensueño que de niños nos acuna. Van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje y nos dejan un mensaje para saber quiénes somos. Recorriendo los senderos nos deja, va tejiendo una madeja de valores muy sinceros y los vuelcan en los cueros de los bombos con su queja. La noche ya se renueva, abriendo nuevos caminos, ceremonias del destino, que a otra estación nos llevan y con su luz nos elevan. Esos duendes peregrinos van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje y un mensaje para saber quiénes somos y nos dejan su mensaje para saber quiénes somos. somos. Gracias. Bueno, en la continuidad de este programa, bueno, les cuento que en la cortina vamos a estar acompañados por otra canción de Freddy, quien la dedicara a su señora esposa, que lleva su nombre y se llama Lali y es un chamamé. Eso vamos a escuchar de cortina. Ahora vamos a conversar un poquito con don Freddy acerca de esta zamba tan linda que esta buena... hermosa versión de Lorena, que vamos a ver si algún día la podemos grabar y para no porque la otra no sea linda, sino porque habría que hacerla más familiar. Te digo que la hicimos muy poco con Lorena porque bueno, ya estaba grabado este tema por Guadalupe Fleitas. ¿Y qué músicos la acompañan ahí en la grabación? En la grabación está Sebastián Farías Gómez en teclados. Está Gonzalo Clavel en bajo. Y Freddy López en guitarra. Ajá. ¿Quién les habla? ¿Quién nos habla? Perfecto. Así que, bueno, y esa grabación se hizo ahí en Becal, ¿no? Se hizo, sí, en San Fernando. Ah, San vive, Fernando. Sebastián tiene un pequeño estudio y lo hicimos ahí, en el estudio de Sebastián. Bueno, ¿y por qué razón, cómo surgió la idea de hacer esta samba? ¿Te acordás? ¿Hacer la samba esta? Sí. Y surgió la idea porque hacía falta una cortina nueva y bueno, y yo te dije, cuando te haga la cortina tenés que retomar tu actividad en el sí, programa, ¿te acordás? Sí, habían pasado varios años que no hacíamos el programa, entonces bueno, un aliciente para continuarlo era esta zamba de Freddy. Y la compuse acá en lo de mi hija. Claro. Cuando vivía en Las Rabonas. Y cuando te fuiste a Buenos Aires me la enviaste y a partir grabada. De ese momento ya claro. Empezó el programa nuevo, digamos, nuevamente, y ya con esa samba identificatoria del programa, por lo cual te agradezco y es un orgullo que eso haya sucedido. Pero por favor, de esa manera. Para mí es un orgullo también. Muy linda la samba, muy buena la actitud y por supuesto es un regalo valiosísimo. Y bueno, sobre todo tener un programa que tenga una música que lleve su nombre. Así que muchas gracias, Freddy. Bueno, gracias a Lorena por la interpretación, porque le salió maravillosamente bien. Y después va a ser Lali también. Ah, porque tiene letra también. Claro. Vos tenés la versión instrumental, uh-huh. Que la usás como cortina, pero un amigo le hizo letra, que sí. Se llama Manuel Villalba. Y bueno, la estuvimos ensayando con Lorena para cantarla hoy con ella. Perfecto. Bueno, hasta que vuelva Lorena, vamos a hacer una criterio de ustedes. No sé quién quiere empezar a cantar o si van a cantar los dos, cómo va a ser la situación. Voy a cantar yo un tema. Bien. Pero mejor canta vos mejor. Ve. Primero. No, porque me ¿cómo? Tiene que acompañar Lorena con el bombo porque es una chacarera. Ah, bueno, pero entonces después que... Después te hablo de esa chacarera. Dale, que es, dale. Es nueva. Bueno, entonces vamos a comenzar con Lali, que nos va a interpretar. Bueno, voy a hacer un tema que es de José Luis Aguirre, que se llama Chacarera de la Tía Rosa. Ajá. Así que ese tema voy a hacer. Bien. Pasó un carancho zumbando, hasta una manga y lora que lo traían cascoteando. Ah. topé con un zorrito y me topé una yarará. Me topo con tus ojitos, chinita, ¿por qué será? La la la, ira, ira, ira. Otro día por la casa pasó la tía Rosa, andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes y señor, que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Esa. Igual que aquellas gatitas, los de abajo se han unido pa' espantar al gato grande cuando saque a los nidos. Chinita, arica y monte, ojito de esa chacabra, no me ha dado pa' trampearte, chinita, media palabra. La la la, ira, ira, la, ira, ira, la, ira, ira, la. La la la, ira, ira, la, la, ira, la, ira, ira, la. Me acuerdo lo que buscaba la tía Rosa esa vuelta. Buscaba no sé qué flores que la ponían contenta. Chacaré, chacarerita de los montes y señor, que bailen todos y todas mientras más seamos mucho mejor. Gracias. Bueno, escuchábamos una hermosa chacarerita del gran José Luis Aguirre, nuestro embajador de la música transerrana por muchas partes del país. Y bueno, y así como José Luis, tenemos la suerte de que en nuestro valle haya muchos, muchos músicos de mucha valía, de una producción muy interesante. Y bueno, es como que en estos últimos tiempos se ha enriquecido la música en general y en particular también la música folclórica. Por ejemplo, tenemos a Pedro, el trovador serrano, que es también un ícono del folclore transerrano, junto con otros viejos folcloristas que se han mantenido en la, digamos, en la cresta de la ola, y han sido, me parece, como inspiradores de nuevas generaciones de chicos y chicas que han tomado la bandera de la música. Y es muy interesante porque en cada encuentro, en cada reunión, en cada fiesta que se hace, siempre tenemos la posibilidad de conocer nuevos valores de la música en el valle, por lo cual estamos muy contentos todos, porque como le contaba a Lali la otra vez por teléfono, que tenía miedo de que en febrero ya no hubiera ninguna fiesta acá en Trasla, yo le decía que no, eso no para, porque prácticamente siempre hay algo. Y bueno, en los meses estos de primavera, verano, otoño, prácticamente no hay fin de semana en donde tenga que la gente que le gusta salir tiene para elegir qué es lo que quiere ir a escuchar, a ver, porque hay un montón de propuestas, una más interesante que la otra. Así que eso, tenemos la suerte. No voy a nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguno y de los lugares también, así que, pero hay muchos lugares muy, muy lindos y que tienen, digamos, lo que antes siempre pedíamos, ¿no? un lugar donde poder ir a escuchar, a disfrutar de la compañía, de la reunión, eso sin desmedro de esos grandes fiestas con mucha música fuerte, viste, bueno, todo va en gustos, pero no invalidando eso, siempre nos hacía falta esos lugarcitos casi íntimos. Más íntimos, lo que iba a decir. Más íntimos, donde podernos escuchar, donde el músico esté en contacto con nosotros, de tener la posibilidad de conversar también con él, claro, de conocerlo y valorar también de alguna manera su obra. Y bueno, y este año, ahora viene la pregunta, no sé cuál de ustedes dos me la irá a contestar. ¿Qué han hecho musicalmente por allá, por Buenos Aires? ¿Han actuado en algún lugar? Bueno, por suerte siempre hay cosas para hacer. No muchas, porque con el tema de la pandemia hay muchos lugares que han cerrado y hay pocos lugares para tocar. Pero tenemos un lugar que nosotros queremos mucho, que vamos inclusive no a tocar, sino también a compartir, que es la Peña del Michi, que es un lugar que está puesto por la municipalidad para el Michi Aparicio, que es un artista plástico, que le dejaron ese lugar para que él lo haga algo cultural, y está haciendo peñas todos los domingos. Mira qué bueno. Y a raíz de eso es el próximo tema que voy a hacer, que se llama El Patio del Michi, que es una letra que hizo la hija de él, que se llama Carolina Aparicio. Puso esta letra en el Facebook y yo le dije: Caro, si me autorizas le pongo música. Dale para adelante, me dijo, entonces le hice una música. Bueno, la escuchamos entonces. ¿Cómo se llama entonces? Es El Patio del Michi. ¿Y es una chacarera? Una chacarera doble. Perfecto. Escuchamos entonces. Mi patio tiene la magia de los patios santiagueños. La brisa baila en las hojas de los árboles añejos, y yo siguiendo sus pasos me vuelvo hojita en el viento. Sentado bajo las sombras disfrutamos de la fresca. Están todos los amigos que aquerenciaron la peña. Le brindamos la comida bien casera y bien norteña. Sueltan su canto las aves que anidan entre las ramas, y suenan entrelazados los trinos y las guitarras. Embrujo salamanquero que nos deja libre el alma. En lo del Michi se vive la cultura provinciana, bailando una chacarera, un gato o alguna zamba. Perdemos los corazones mezclado con la añoranza. Donde mires hay un niño jugando alegremente, envidiándose de todo lo que la música ofrece. Costumbre de nuestro pueblo que tanto nos enriquece. Y si suena algún tanguito, late el patio con más fuerza, sintiendo que sus raíces se van trenzando en las venas. de aquellos bailarines que no saben de fronteras. Un tincus, un chamamé y alguna cueca cuyana, un vals, una milonguita y una cumbia colombiana. Unidos los corazones, todos en la misma alianza. En lo del Michi se vive la cultura provinciana, bailando una chacarera, un gato o alguna zamba. Perdemos los corazones mezclados con la añoranza. Muy bien, siguiendo con el tema este de las actuaciones, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de la Peña del Michi, ¿no? Porque si bien no la conozco, pero me han hablado tanto de él, ya como diría Lali, que debe ser un lugar bastante especial. Y es cierto eso de que se junta toda la gente del interior, o ¿cómo es el ambiente? La Peña del Michi es una peña muy particular porque es al lado del río. Ajá. Está el río ahí nomás. Y además se hace al aire libre, es un patio. Por eso se llama la chacarera el patio del Michi. Y va gente de todos lados. Y siempre son, como se hace de día, de mediodía hasta las 6 de la tarde, 6 y media. A veces termina en guitarreada, que se hace un fogón al final y se hace guitarreada. Pero son tardes increíbles, se pasa bárbaro, se come rico, hay empanadas, locro, bueno, todas comidas tradicionales. No, digamos. Yo te decía esto por si algún día vamos así con, vamos con Pedro, vamos con por lo menos una docena de empanadas, nos tendría que invitar, ¿no? Muy ricas empanadas, sí. Por la promoción, digamos. Porque nada es gratis en esta vida, ¿vio? Bueno, y aparte de la Peña del Michi, ¿han andado por otros lados o solamente por allí? Hicimos un recital con Gladys hace un par de meses, ¿cuánto hace? 2 o 3 meses. En un teatrito que hay en Victoria que se llama Martín Fierro, el Teatro uh-huh. Martín Fierro, también que lo hicimos los dos, con un bajista y un percusionista que es un sobrino nuestro. Que fue una noche también muy especial porque mi sobrino es especial, tiene un pequeño problema de retardo, ¿no? Pero tocando chacarera es un capo. Es que ahí hay que desmitificar una cuestión. O sea, el hecho de ser especial no quiere decir que sea inferior, claro, sino que tiene capacidades diferentes. Y esas capacidades son los que lo caracterizan, digamos, las capacidades, que es las discapacidades. Por eso hay que desmitificar esa historia y un poco mirarlos de otra manera, porque mirarnos de otra manera, porque a ver, ¿quién puede decirse normal? ¿Qué es ser normal? Sí, claro. Por eso lo invitamos nosotros, porque realmente fue bárbaro, tocó espectacular, inclusive en un momento habló y dijo cosas re lindas también. Bárbaro, estuvo todo bárbaro. Y vos seguís con tus clases de guitarra, porque también tenés... Sí, sí, siempre, sí. ¿Y alguno aprende? Sí, hay gente que aprende y después me enseña a mí. No me digas. Sí. Bueno, no le des, capaz que voy unos días. Yo ya, igual no aprendo más, pero bueno. Bueno, yo tampoco. Bueno, contanos algo, Lali, también de esa noche o de alguna otra actuación, cómo la has vivido. Bueno, de esa noche fue mágica. Se llenó el teatrito, vino todo el mundo, vino gente de lejos y la verdad que eso es muy importante porque convocar a la gente no está fácil. No está fácil y más que no somos famosos. Al menos yo soy famosa para la familia, pero después olvidate. Pero yo no, creo que no dijiste ningún aro, ¿no es cierto? Sí, creo que dije, mientras algo pasó, dije unos aruaros, sí, ahí en el medio. Pero eran como de estar en el living de nuestra casa. Bueno, está bien. Todos amigos. Sí, pero igual a mí me sigue. Ahora, si querés, te mando. No, yo por un poco me siguen incomodando un poquitín. Digamos. Y después también tocamos, que Freddy no lo dijo, en la Peña del Michi, hará un mes más o menos, como músicos invitados de otros amigos que tocaron. Es más, el 23 de abril vamos a tocar Freddy, Mario Lenzo y mi sobrino, que lo invité también a que toque unas chacareras, porque dice que él dice que sería muy feliz si algún día tocara en la Peña del Michi, que es su sueño. Entonces lo vamos a invitar a que toque unas chacareras el 23 de noviembre, no, del 23 de abril. Pero todavía no le dijimos nada porque si no te vuelve loco todo el tiempo está claro. Repitiendo. Así que eso es lo que vamos a hacer y lo que hicimos. Muy bien. Lore, vos también estás en el tema de la música, formás parte de las Cumitas, ¿no? Contanos ahora, un poco. Un tiempo, sí, ahora ya hace unos meses que no, pero sí, estuvimos en una comparsa con unas compañeras haciendo una ronda con canto ancestral, coplas muy lindas, muchas uh-huh. de la recopilación de Leda Valladares, y ahí se aprendió un montón del canto, así, ese canto tan desde adentro, uh-huh. desde otro lugar, desde a lo que yo venía acostumbrada a cantar, y fue muy gratificante, hermoso. Eso es lo último que estuve haciendo a nivel canto y ahora no, estoy pasiva. Cantando también. Pero sonaba muy... Bueno, sí. ¿Suena todavía? ¿Está o no? O ya no está más por no ahora. Más. Porque ahora a raíz no. También de esa movida coplerística, digamos, sí. Se armó ese festival de copleros. Sí, todos los años se hace y se va a seguir haciendo. Todos los años en el balneario de Los Hornillos, que es un momento... Muy lindo, hermoso. Que dura todo el... Dos días dura, incluida la noche. Sí, dos o tres ha durado, claro. También. Este año duró dos días, incluida la noche. Bueno, claro. Y participaron prácticamente todos los músicos del Valle, que es lo más interesante de todo. Sí. Y bueno, y es muy, digamos, muy convocador el encuentro. Sí, cada vez se pone más lindo. Y sirve para... Bueno, justamente para conocer, para vivenciar esta cuestión del canto ancestral, uh-huh. y mezclado también con el canto nuevo, con el canto folclórico tradicional, porque ahí es como una melange muy linda de todo. Entonces ahí se vive un momento muy, muy, muy lindo, uh-huh. así que es muy interesante. Bueno, vamos a seguir con la música. ¿Quién canta ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque ustedes vinieron a cantar. Un poco. Ah, bueno, está bien. ¿Ya está? Nosotros preparamos otro tema que vos lo conocés mucho, que se llama Lali. Ah, que es bien, un bien, chamamé bien. Canción que uh-huh. me gustaría que. La música hagamos. Es de Freddy y la letra de. Manuel Villalba. Perfecto. Manuel Villalba. Bien, lo escuchamos entonces a Lali. Parece un sueño de río y camalotar. Sonrío cuando te veo reír a los los cuatro vientos, cuatro golpes en mi alma me trajeron hasta acá. Parece que no estoy, pero voy a darte lo que soñaste de niña, misterio de algún sol que envolvió mi arte y arde en la soledad. Pero si alguna vez no escucho y en mi guitarra yo me escapo, es para hacer crecer el árbol que nos da sombra, luz y pan. Algunas veces soy de fierro, pero las veces soy de barro. Pero tu voz de niña hermosa es lo único que me da paz. Sonrío cuando te veo, reír a los cuatro vientos, cuatro golpes en mi alma me trajeron hasta acá. Parece que no estoy, pero voy a darte lo que soñaste de niña, misterio de algún sol que envolvió mi arte y arde en la soledad. Pero si alguna vez no escucho y en mi guitarra yo me escapo, es para hacer crecer el árbol que nos da sombra, luz y pan. Algunas veces soy de fierro y algunas veces soy de barro. Pero tu voz de niña hermosa es lo único que me da paz. Bien, acabamos de emocionarnos con esta hermosa, este hermoso chamamé, hermoso en la música y también en la letra. Siempre les dije a ustedes que siempre me gustó de forma particular la melodía de Lali. Y bueno, y hablando en familia, ¿no? ¿Qué te despierta a vos cantar esta canción a tu mamá? Porque también sabemos que no solamente esta canción la escribió Freddy, sino tiene muchas composiciones dedicadas a ella, a vos, a Nati, ¿verdad? Pero sí, hablemos sí. De esta canción en particular. ¿Qué es lo que te mueve a vos para...? Y Lali, básicamente, lo que primero me mueve son las raíces, ya que es un chamamé y mamá viene de Formosa, entonces lo tengo en la sangre, amo el chamamé. Y siempre el que la escuchaba los primeros días lloraba, también como le pasa a mi hija Alma, que la escucha y lagrimea. Que ahí lo está haciendo. Logramos trascender, pero es como que emociona, así como vos decís, tanto escucharla como cantarla. No, y ahora con la letra, realmente. Y la letra... conmueve sabiendo la historia que ya nos va a contar un poquito Lali de su infancia, de su ser allá en Formosa, que tiene mucho que ver con la canción, con la letra y con la música. Totalmente. Sí, es como que a mí me atraviesa esta canción, me encanta, siempre se la pedía que la haga y bueno, hace un par de años la empecé a cantar y es como, wow, me encanta cantarla. No, y ahora con papá haciendo los coros, hermosa, me la disfrutamos mucho. Bueno, Freddy, hablando de... Porque le has hecho muchas composiciones a Lali, Vuelvo a insistir que la que más me gusta es Lali, ¿cierto? Sí, ya lo sé. A ver, no te voy a preguntar por qué, pero se entiende por qué le haces tantas canciones a esta señora. Mira, nosotros nos conocemos desde que teníamos ella 17 y yo 18 años. Hoy tengo 70 y seguimos juntos. ¿Qué te parece? Hace una maravilla. Un par de años que la conozco. Y lo más lindo de todo eso es que el amor está intacto, si no creció inclusive un poco. Mira vos. Y siempre tengo motivos para hacerle alguna canción, escribirle algo, porque eso se basa más que nada en el amor que nos tenemos, ¿viste? Y que se nota, y eso lo hemos hablado en programas anteriores, porque sí. hemos atravesado varias instancias, ya sea desde la radio o desde una reunión familiar, claro. Y siempre hemos hablado de que eso, más allá de decirlo, se nota. Se nota, porque el solo hecho de verlos juntos, de cómo se miran, de cómo se atiende el uno al otro, entonces eso hace ver a las claras esto que estás diciendo vos y que es tan poco común, lamentablemente, hoy. Sí, a mí me llama la atención que sea poco común, porque para nosotros es una cosa normal, claro. La verdad. Bien, y mencioname los nombres nada más de las otras canciones que le has hecho a... Uf, alguna. Mira, hay una que se llama Tierra y Cielo. Sí. Que habla de cosas de su tierra y de lo que le pasó a ella en la infancia. Bueno, hay otra que se llama La Porá. Ajá. Porque La Porá le decía... Fabián Matus, que era el hijo de Mercedes Sosa, le decía La Porá a Gladys. Por eso le puse La Porá, un tema que también habla de cosas, vivencias de ella. Después, Colma. La del Colorado, porque ella nació en el río Colorado. Ajá. Esa es instrumental. Pero bueno, hablan las melodías, ¿viste? Más que nada. Seguramente que sí. Hasta un blues le dice. Mira. Sí, y pues yo toqué otras cosas aparte de folclore, sí, sí. Y lo sigo haciendo a veces. ¿Qué otras cosas tocas aparte de folclore? ¿Blues? ¿Rock? Me gusta mucho el blues y algunas cosas de rock también, claro. Sí, todo, pero muchas, claro. Muchas cosas de rock. Yo toqué mucho tiempo rock, con Banana Puyrredón, estuve con Alejandro Medina, que era el bajista de Manal, bueno. Y otras cosas, bueno, hay un montón. Miguel Abuelo también hice cosas. Que ahí hiciste una milonga que lo nombra, ¿no? Claro. Miguel Abuelo y Ramsés. Claro, sí. Bueno, charlamos un poquito con Lali antes de que hagan otra canción más. Bueno, ¿y a vos qué te despierta a vos esto? De lo que acaba de decir Freddy y que tengas tantas canciones dedicadas a vos. Y me lo debo merecer. Bueno, eso está un poco en duda, pero... bueno. Ay, que me encanta, y la verdad es que... Pero te emociona. Me emociona mucho. Y me enamora mucho, y aparte, en la pandemia, lo que más nos unió... fue la música, claro. Porque mucha gente se peleaba, se tiraban con tomate, con sandía y nosotros nos tirábamos con música. Está bueno. Bueno, el último tema que hice fue en la pandemia que se llama Canta, Navega. Ajá. Bueno, la zamba. Ajá. Lo podremos escuchar, no sé. Pero el Lali, tu hija y tu compañero mencionaron que tu venís de Formosa. Sí. Contanos algo de tu vida allá en Formosa, en el Colorado. Bueno, yo vine a los 10 años a Buenos Aires de Formosa, el Colorado. En realidad era un pueblito que se llama Campo Ardi. Ajá. Que hará 5 años volví a Formosa, al Colorado, después volví a Campo Ardi. Y la verdad es que me desilusioné un poco. ¿Por qué? Porque yo tenía el recuerdo de cuando era niña, y volví a ir de adulto. Y no es lo mismo. Y no. No es lo mismo porque me cambió todo. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto me cambió? Que vi mucha pobreza en mi pueblo donde yo vivía. Mucha pobreza. Y entonces dije, wow, si yo seguía viviendo acá, ya capaz que estaba, no sé. Unos 10 metros bajo tierra. Entonces digo, que qué triste, ¿no? Es me triste. Dio mucha tristeza. Entonces dije, wow. Y ahí amé más al lugar donde estoy. Claro. No te identificaste con ese lugar a donde volviste porque no era lo que vos tenías en el, corazón, no. En la mente. Aparte, cuando era chica era todo lo mismo, a lo mejor había más pobreza todavía, claro, pero uno estaba acostumbrado percibiste. A vivir a los 10 años, no es lo mismo que ir a los 60 años, claro. Al mismo lugar y que esté todo lo mismo, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, vamos a cantar algo, Bueno, ¿qué podría ser que tenga relación con esto que estamos hablando de y tus puedo, orígenes? ¿Puedo comentar algo? Sí, cómo no. Que estoy muy feliz y muy emocionada que esté acá con nosotros Lorena, que nos haya acompañado. Para nosotros es muy, muy importante. Y le quiero dar las gracias por eso y más que haya cantado este tema. ¿Qué más puedo pedir? No, sí. Particularmente también te agradezco, Lore, porque hace años que te estamos pidiendo esto, bueno, y que hayas accedido al pedido de tu mamá, realmente es hermoso. Y bueno, es como que cierra aún más esta imagen de familia, de músicos y de gente unida por el amor y por la música, ¿no? Así que gracias por eso. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, viste lo que yo te decía, que yo hice otras cosas. Sí. En noviembre vine acá tras la sierra también, al cumpleaños de mi hija yo, de mi nieta, perdón. De Almita. De Almita, sí. Y como nos quedamos unos 10, 15 días, una cosa así, fuimos con una amiga a visitar un lugar que yo no conocía, que son los 5 túneles. Ah, sí, en los túneles. Y bueno, la verdad que fue un día para mí muy, muy, muy interesante porque yo no conocía ese lugar y me llamó un montón la atención. Y a la vuelta, cuando ya volvíamos, empecé a escribir una letra que yo dije, le voy a hacer una zamba a todo esto de los 5 túneles. Nunca salió una zamba por la letra que me salió. Claro. Hice una guajira. Ah, mira. ¿Qué es? Sí, en realidad el lugar, los túneles se recuperó porque se estaba totalmente abandonado, el camino era de tierra, prácticamente no era muy visitado. Bueno, gracias al turismo aventura, la gente que empezó a hacer recoger estos senderos, estos caminos, se pudieron recuperar. Bueno, se asfaltó y eso es una maravilla, ¿verdad? Es increíble que exista un lugar tan bonito, ¿no? Y tan fácil para llegar. Hay unos paisajes increíbles. Increíble. Encima, lo que me llamó mucho la atención, en un momento paramos en un mirador que hay. Y empezó a dar vueltas un cóndor. Un cóndor, sí, también se puede hacer avistamiento. Sí. Y eso me llamó mucho la atención, nunca lo había visto, nunca me había pasado una cosa así. Y además, otra cosa que me llamó también en otro sentido la atención fue el viento constante que había, sí, en ese lugar. Sí, las pampas nuestras tienen esa particularidad, lo que nunca falta es el viento. Claro. Todo eso me hizo hacer esta letra por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama entonces? La Viaje guajira. Mágico. Viaje mágico, una guajira de y por Freddy López. La escuchamos. Sí, señor. Un día como mil más, con ánimos y locura, desafiamos la cordura. altura, buscando otro compás, descubriendo al más capaz, salimos a la aventura. Y en una ruta encantada, un viaje mágico fue, sin importarnos por qué, fuimos rompiendo distancias, descubriendo otras fragancias, con sorpresas y placer. Una ilusión en los ojos, un festival en el alma, rodeado de una gran calma, con un viento muy virtuoso, soplando sin un reposo, y de pronto un cóndor pasa. Túneles que se formaron en las sierras perforadas, con las paredes pintadas, con colores soñados, como de siglos pasados, arte y luz en las miradas. Cinco los túneles son que nos llevan más allá, transforman la realidad al cruzar mirando el sol, sensación de libertad que nos llena de pasión. Le dan al corazón alegría y mucho más, alegría y mucho más, alegría y mucho más. Gracias. Bueno, muy buena la guajira y la letra, y para, digamos, como cerrar el tema este de los túneles, es uno de los lugares, porque gracias a Dios, nuestro valle tiene lugares maravillosos que ni siquiera los que vivimos, los nacidos y criados acá, los terminamos de conocer. O sea, es... Hay lugares increíbles. Muy, muy, muy, muy bonitos, y que son poco frecuentados. Y que, bueno, como le pasó a los túneles, también está pasando con otros lugares también que están siendo, gracias al senderismo, están siendo visitados. Se pueden visitar, claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, el valle cada vez está más lindo, nada más que tenemos que cuidarlo un poquito más, ser más conscientes, porque lamentablemente, por los incendios, por las estas construcciones de desaforadas, por decirlo de alguna manera. Sí, descuidos. Y aparte que se arrasa con todo para construir complejos de cabañas, por ejemplo, y no se deja el monte, que otra de las causas por las que cada vez tenemos menos monte, y eso está afectando todo el ecosistema de nuestro valle, lamentablemente. Sí, pero sigue siendo bello, y está en nosotros poder luchar para que no se pierda lo que aún tenemos, y frenar un poco esta cuestión de tanta tanta construcción, de tanta tanta destrucción, porque también los recursos no son ilimitados. El agua, la electricidad, ustedes saben que en los veranos, bueno, ya empezamos a carecer de ciertas cosas que no alcanzan para todo lo que nos visita. Continuando con el tema, ¿hay algún proyecto este año con respecto a hacer alguna grabación o de armar algún grupo? ¿Estamos en alguna cosa de esa, Freddy? ¿No? Yo hace varios años que estoy con un proyecto que es grabar. Yo tengo muchos temas compuestos que no están grabados y quiero grabarlos. Ese es uno de los proyectos que quizás lo pueda concretar este año, vamos a ver. Pero está en la mente hacerlo. Sí. Solamente con canciones tuyas. Claro. Sí, estaría bueno eso. Tengo muchos temas sin grabar, sí. Bueno, prácticamente ya estamos llegando al final, así lo indica mi reloj de arena, porque la parte de arriba ya casi no queda arena. Y vamos a irnos despidiendo. Dos cancioncitas más. Cancioncitas, ¿no? No es despectivo. Bueno, dos canciones más, así que elijan ustedes con cuál podemos irnos despidiendo. Así. Creo que Lorena va a cantar La Musiquita, que es un tema de Teresa Parodi. Teresa Parodi. Muy bonito, realmente, muy bonito. Y bueno, arrancamos con eso. Bueno. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de dulzores temblores, esa musiquita. En la cara gris del espejo, en la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudores la abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mece a la melodía, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita, ay, tan devuelve a la vida esa musiquita. Bueno, así hemos llegado al final de este hermoso encuentro, más que programa, un encuentro de familia y de compartir emociones y música. Les agradezco infinitamente el que se hayan prestado para compartir este momento y desde por adelantado ya le agradecemos a la gente que lo va a escuchar, a la gente que lo va a ver y de paso le pedimos a nuestros a nuestra audiencia y a los que nos ven por YouTube que nos ayuden para que nuestro canal de YouTube, que si bien se mueve bastante interesante, para tener más suscriptores, más likes, más comentarios, para que se mueva más el canal, digamos, y podamos estas cosas poder compartirlas con la mayor cantidad de gente posible. Así que muchas gracias, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Pedro, por supuesto, gracias a María Victoria, gracias a Leandro, que lo va a editar también, y bueno, gracias a todos, y hemos pasado un momento realmente muy, muy bonito. Bueno, entonces, para cerrar el encuentro, nos despedimos con la última canción de Freddy, que nos va a contar de qué se trata y luego la va a interpretar, y con eso ya nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, te cuento un poquito. En realidad yo quisiera pedirte permiso para hacer un pequeño homenaje a un amigo que se nos fue hace poco, que se llama Walter Barrios. Un percusionista que, bueno, con él fui a Japón, yo me hice muy amigo de él y además compartimos un montón de cosas. Era un gran percusionista que tocó con mucha gente, hasta con Mercedes Sosa, por ejemplo, y hace poco falleció, catamarqueño. Y yo no voy a ningún velorio, cada vez que fallece alguien me sale a hacerle alguna melodía. Te voy a hacer un poquito mejor, de algo que le qué hice. Mejor homenaje, ¿no? ¿Eh? Qué mejor homenaje en vez de ir a... No sé si es el mejor, pero sí, me sale está así. Bueno, Este tema está dedicado para Walter Barrios y es una zambita que se llama La de Walter. Escuchamos, Freddy. Thank you.